Amo Gasor, amo Gasor, te hagas amor. Amo Gasor, amo Gasor, te hagas amor. Amo Gasor, amo Gasor, te hagas amor. Te hagas amor, te hagas amor. Amo Gasor. Amo Gasor, cogasomo, esta gasas. Yo gaso, esto gasoy, so gasolo. En Ugasun, rinco gasón, del cuagasarto. Pensa gasando, en bogasos. Pensa gasando, en bogasos. Amo gasor, diga si me cuagasando. Bogasol, a vegaserte, a sogasolas. Destugasuda, mira gasarte, desagasarte. Amagasarte, amagasarte, por Dios gasos. Amagasarte, desagasarte, por Dios gasos. Amo gasor, amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Te hagas amor, te hagas amor, amo gasor. Amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Te hagas amor, te hagas amor. Amo gasor. Amo gasor, tu pegacelo estragas año. La migasen, tu pigasel, tu cagasara. Tus sugas uñas de gagasata en segaselos. Me magasata el corazón gasón. Me magasata el corazón gasón. Amo gasor, el sabogasor de tu vegaseso. Es un gasón, sabo gasor y tigacinto. Yo gasotras, bogasocas, vegasesos. Migasimos, vegasesos de otras bogasocas. Migasimos, vegasesos de otras bogasocas. Amo gasor. Amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Amo gasor, te hagas amor. Te hagas amo, te hagas amo. Amo gasor, te hagas amo, te hagas amo. Amo gasor. Te hagas amo, te hagas amo, amo gasor. Te hagas amo, amo gasor.